Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Gracias por permitirme una vez más estar con mi columna de literatura y cultura para hablar sobre esos resquicios, esas pequeñas grietas por donde aflora la literatura en la vida cotidiana. Y bueno, en este último tiempo han pasado muchas cosas importantes que quiero rescatar. Uno es el encuentro transnacional de mujeres que se hizo entre LEU hace muy poco y que congregó a gente de Uruguay, de Chile, de Venezuela, de Colombia. Y también personas que vinieron, mujeres que vinieron de pueblos originarios, mapuches. Escucharlas hablar y escuchar a las mujeres mendocinas que fueron hasta Trelew a ese encuentro y que vieron los rituales que llevaron a cabo y los discursos que dijeron esas mujeres me cautivó. Y como no creo en las casualidades, sino en las causalidades, esta semana fui a escuchar la charla de la excelentísima profesora Fabiana Grasselli, que habló de pa las palabras, de cómo el lenguaje tiende a establecer una identificación entre el poder heterosexual, machista, blanco, por encima de los otros géneros. Se llamaban las palabras que insisten, experiencia, sexuación y lenguaje. Y tuve así como jirones de esa charla que me quedaron pegados en el cuerpo. Algo así decía Fabiana. Transformar el silencio en lenguaje y en acción. Ha sido un esfuerzo inacabado, pero no libre de logros, fructífero al fin y al cabo. Para las mujeres, la poesía hecha por mujeres no es un lujo, es una necesidad vital, porque por medio de ella nombramos lo que históricamente ha sido innombrable, inaudible. La voz de las silenciadas, de los silenciados, es una manera de robarle al lenguaje hegemónico un modo propio, una marca, una disidencia, una lucha. La poesía es finalmente, y lo más esencial, el instrumento por el cual nombramos lo que no tiene nombre, para convertirlo así en un objeto de pensamiento. Y entonces llegué y no pude evitar escribir un poema que dice así: violentar el lenguaje hasta hacerlo encontrar entre los silencios, violentar el lenguaje hasta volver a parirse, volver a decir lo no nombrado. De otra forma, desde los márgenes, desde la vagina, desde las bocas cocidas. Violentar los sentidos conocidos, cocidos, concebidos, cocinados. Violentar el habla del opresor para que cuente y señale los dolores, los sentires, las experiencias feminales, modosas, disidentes, imperfectas, discontinuadas, singulares, autoparidas. Tomemos de rehén al lenguaje para que nos nombre como somos. Inventemos una luz allí donde nos asignaron oscuridad. Bueno, amigas, amigos, amigues, gracias por escucharme. Y nos veremos o nos escucharemos, mejor dicho, la semana que viene. Un abrazo muy grande.